Muy buenas tardes, hoy es miércoles 29 de abril de 2015, comienza aquí en Radio Ela una edición más de La Casa Incendiada. Con Mordecai, solamente. Solamente, exacto. Solamente de locución. De locución, porque parece que Gordon nos ha abandonado temporalmente, ¿no? Entrar a medias, se hará notar. Cada vez más tarde entra, ¿eh? Ya, bueno, este chico no tiene remedio. Esto es la gracia de la radio en directo, es una radio libre. Aquí pueden pasar cuando quieran, por teléfono, por la puerta, bajan las escaleras y... Bueno, ya estamos dando demasiadas pistas de la ubicación. Y deje de respirar, sobre todo. Decíamos que estamos aquí los dos con al frente del micrófono de... dirigiendo, entre comillas, lo dirigiré el programa, pero estamos acompañados de varias personas que enseguida nos van a hablar sobre las ZAD, las zonas a defender en Francia. Han estado por aquí dando unas charletas y queremos saber muchísimo más sobre este tipo de resistencia en la zona noroeste de Francia, muy cerquita de Nantes. Enseguida nos pondremos a hablar con ellos y nos explicarán sobre las ZAD. Y en la segunda parte del programa viajaremos por teléfono hasta Francia y hay una compañera que está viviendo actualmente en una ZAD y nos va a traer información más actualizada imposible. ¿Contacto? Contacto radioela.org. Es que Gordon obviamente era la persona que se ocupaba de los contactos y yo me lío, ¿no? Ay, te he pillado. Lo tuyo son las traducciones del italiano. Bueno, recordamos que La Casa Incendiada se realiza y se emite originariamente en Radioela, en el corazón de Madrid, pero queremos saludar a todos los oyentes que escucharán este programa a través de Irola Irratia en Bilbao, Radio Almaina en Granada, Radio Activa en Alcoy, Radio Mutant en Alicante, Radio Topo en Zaragoza, Radio Bala en Manresa, Cucaracha en Oviedo y, por último, Chinchili y Ratia en Orereta, en Euskal Herria. A todos ellos, por supuesto, muchísimas gracias y seguiremos haciendo desde aquí todos los programas con todo el amor para Radio Ela y para todo este listado. Y la pasión, ¿no? Siempre, siempre, no se puede perder. Arrancamos el programa. El martes por la mañana, muy temprano, comenzó la expulsión de la zona en donde se han ocupado tierras y espacios en oposición a un proyecto de aeropuerto en Notre-Dame des Landes. Esta expulsión comenzó hace 3 días y desde el martes por la tarde el prefecto anunció que la zona ya estaba bajo control y que todo estaba arreglado. Y nosotros queremos transmitir la información que en realidad no es así. Que las operaciones policiales todavía están en proceso, que solo unos lugares han sido expulsados y que en realidad hay una fuerte determinación y resistencia para oponerse a estas expulsiones. Y vamos a hacer todo lo posible para que la zona no se vacíe y que no hagan de ella un desierto como ellos quieren. Qu'est-ce qui se passe dans la forêt de Rouen, d'un côté, là ? Eh bien, la forêt, en ce moment, c'est un des lieux qui tient, en fait, qui s'oppose... Pues el bosque, por el momento, es uno de los lugares que está resistiendo y que se opone a la expulsión. Hay gente que está arriba de los árboles, algunos ya bajaron y otros están allí todavía, y se oponen a que las fuerzas del orden destruyan este lugar. Este es uno de los testimonios de la determinación de esta lucha. Hay que darse cuenta muy bien que, como usted ve, la zona está completamente militarizada. De hecho, hay retenes de la policía en muchos lugares. Y hay cientos y cientos de granaderos y fuerzas del orden movilizadas junto con camiones de granaderos y policías, de gendarmes. Toda una armada, como si fuera, bueno, pues como una verdadera militarización aquí en el lugar. Lo que acabamos de escuchar es un extracto de audio de uno de los múltiples vídeos que hay por internet sobre la resistencia de las ZAD o zonas a defender en Francia. El que hemos escuchado pertenece concretamente a la resistencia contra el desalojo de la ZAD en Notre-Dame-des-Landes en octubre de 2012, en la que los habitantes se oponían a la construcción de un aeropuerto en esta zona muy cerca de Nantes. Para hablarnos sobre la ZAD y la lucha que lleva allí años ejerciendo los habitantes, tenemos aquí a un par de compañeros en el estudio de Radio ELA. Bienvenidos. Hola, buenas. Buenas. Salud. Para empezar, contarnos qué es una ZAD o zona a defender. Bueno, te voy a contar mi opinión, un poco mi conclusión, ¿verdad? Lo que yo creo, una zona a defender pertenece a un conjunto de luchas que tratan de confrontarse con construcciones de grandes proyectos, ya sea de cualquier tipo, aeropuertos, megacárceles, hiperestadios de fútbol, lo que sea. Sin embargo, esa lucha, bueno, pues lleva muchísimos años. Sin embargo, la zona de defender le dan una serie de particularidades. No solo son manifestaciones, no solo son colectivos que crean redes o generan eventos, sino ya es con un ámbito territorial. Es decir, ya se trata de generar una zona donde se vaya a desarrollar ese proyecto en concreto y a través de ocupaciones, pues defender la zona. Y no solo generar una barricada, no al uso, pero quizás un lugar de defensa, un lugar donde no pueda entrar ni las instituciones, ni los mediadores e intermediadores del capitalismo, ¿verdad?, y el sistema en general, sino además un laboratorio donde generar alternativas y propuestas de transformación política. El audio que escuchamos al inicio es de 2012, pero las ZAD llevan bastante más tiempo funcionando. ¿Cuándo comienza o cuál fue la primera ZAD? Bueno, en principio, que se sepa, la primera ZAD comenzó en Notre-Dame-des-Landes, donde escuchamos esto del octubre de 2012, que eso es cerca de Nantes, lo situamos un poco para la gente, en Francia, claro. en el noroeste de Francia. Esta lucha, además, es conocida a finales del año 2000, perdón, cerca del 2010-2009, pero realmente es una lucha que lleva desde los 70. Uh-huh. Y bueno, si quieres contextualizamos un poquito históricamente. Sí, ¿cuáles serían los referentes de estas primeras ZAD? Como los referentes, perdón, no te entiendo. El previo a la ZAD. O sea, comentas que es una lucha que lleva muchos años. La ZAD, sí, claro, comienza en 2009, 2010, las conocemos como estas zonas a defender, pero es algo que tiene un previo, un precedente. Hombre, un previo de muchísimos años, desde los 70. Ya en los 70 se proyecta este aeropuerto, que eso es interesante decirlo, porque no solo es el aeropuerto de Nantes, que por cierto ya tiene aeropuerto, entonces sería el segundo aeropuerto, ¿no? Ah, mira. Lo cual es bastante ridículo, ya de por sí. Ya uno es ridículo, imagínense dos, ¿no? Entonces, la idea es que este aeropuerto no solo es la construcción de ese proyecto en concreto, sino que forma parte de un gran proyecto que se llama el Gran Oeste, y se trata de construir mega infraestructuras de carreteras, desviación de agua, bueno, de todo, urbanizaciones, proyectos de todo tipo para el turismo y la comunicación capitalista, y que ocupe todo el oeste, y esto es parte de ese proyecto. Entonces, para que se vea contextualizado, que no es solo lucha contra un proyecto, sino es una lucha contra un megaproyecto del capitalismo, como pudiera ser las redes eléctricas a lo largo de Europa con Marruecos, o podría ser el TAB o lo que sea, de esa envergadura, no son redes de comunicación. Entonces, los primeros opositores a este proyecto son los propios campesinos y campesinas que viven en Notre-Dame-des-Landes y que giran en torno a este proyecto, que son aproximadamente unas 600 hectáreas entre humedales y territorios agrícolas y bosques. Entonces, la lucha realmente de los campesinos, pues es una lucha que a nivel territorial tiene poca eficacia, porque es una lucha que sobre todo, pues la eficacia supongo que será institucional o en niveles más de redes, pero de pronto hay una serie de llamados o de iniciativas por parte del movimiento Ocupa principalmente, y se empieza a generar una realidad en ese área en la que afecta al proyecto. Entonces ya no solo es la lucha de los campesinos, sino que además hay una barricada real que lo genera el movimiento Ocupa un poco, además, en toda su diversidad, porque ese lugar tiene desde bosques hasta casas abandonadas, tiene claros, tiene llanos, tiene todo, tiene una diversidad geográfica que además permite ocuparla en diferentes maneras y generar muchísimas alternativas. Entonces, este ha sido un proceso de años en los que poco a poco se han ido compañeros y compañeras estableciendo para generar una alternativa en los distintos espacios. Y eso ha sido un proceso de entendimiento, de comunicación, de entendimiento con los campesinos y campesinas, de también de madurez dentro del propio movimiento, de generar un espacio de convivencia con las distintas realidades. Eso sucede durante años y años, supongo que con mucha rotación de personas y de propuestas, y ya a finales del año, en torno a 2008 o 2009, ya se conforma esto con un poco más de madurez, ya se empiezan a constituir ya un poco más, más conocidas las zonas a defender. Pero durante esos 20-30 años hay todo un proceso, eso además muy interesante, y que su consecuencia son la zona de defender. Y bueno, en ese proceso llega a su culmen con las desalojos en octubre del 2012. Bueno, que no fue un desalojo, porque es que en verdad no los desalojaron, solamente los reprimieron, los agredieron, destrozaron todo lo que pudieron, intentando minar todo el espíritu de lucha, pero no fue un desalojo. De hecho, siguen, ¿no? Uh-huh. Se vuelven a realojar un montón de espacios, otra vez se vuelve a crecer a partir de esa represión, que yo no lo llamaría desalojo, sino represión brutal, de cientos de policías en plan San Salvador de Atenco, así como en México, que un machaque brutal, ¿no? Desproporcionado. Pues a partir de ahí, eso además fusiona aún más todavía la relación entre el movimiento Ocupa y el campesinado de la zona. Uh-huh. Y es ya en la reocupación, en noviembre, cuando ya la lucha es visiblemente conjunta, ya las manifestaciones que son contra actores, la banda ya no se esconde. Es decir, que esa reocupación es la que genera otro paso más, en la que sí es verdad que se perdieron muchos espacios, porque los cerdos la destrozaron, y ayudados por maquinaria, ayudados por un montón de gente, y entonces hubo que que reubicarse y que volver a ocupar. De todas formas, empezaron desde un espacio. Cuando se produjo estas agresiones, pues se concentraron en un espacio para empezar desde un poquito más desde pequeño, y a partir de ahí fueron expandiéndose. Una ZAS, bueno, nosotros la estamos traduciendo como zona a defender, es una terminología francesa, en francés exactamente ZAD. Sí. ¿Qué significa? Bueno, zona a defender, son a defendre. O algo claro, así, o sea, yo creo que esa es la recta rara. Claro, es que la mayoría de nuestros oyentes son hispanohablantes y escuchantes, entonces bueno, hemos hecho esta traducción que es la que nos hemos encontrado por los diferentes medios. Pero es así, de hecho, son a defender, ¿no? Para aclararlo, tú además has vivido concretamente en una ZAS, estuviste un tiempo. Yo estaba en Notre Dame de Landes. ¿Cómo es una ZAS, para hacer al oyente una, digamos, visión virtual que no conoce qué es una ZAS? ¿Cómo se gestiona? ¿Qué estrategias utiliza de defensa? Vale. Bueno, es un poco. Es un lugar donde hay distintas autonomías. Yo creo que es una de las cosas interesantes de lo que pasó en Notre Dame de Landes. Y es que había distintos grupos con distintas personalidades, distintas tendencias, todos dentro de una lucha, evidentemente, pero había una diversidad. Entonces esa diversidad no se trataba de concentrar ni de centralizar, sino todo lo contrario, lo que se respetaba un poco, los distintos espacios. Sabes que allí te podías encontrar gente reconstruyendo una casa, ocupando una casa, y te podías encontrar, yo qué sé, 200 metros más para allá te encuentras un bosque con gente en la casa, en los techos. Entonces la vida cotidiana, las propuestas son muy diferentes en esos dos espacios, aun estando dentro de Notre Dame de Landes, ¿no? Entonces el respeto a todas esas zonas y a la originalidad de cada zona se tenía muchísimo. Entonces cada zona se organizaba, o cada grupo, ¿no? Y lo que se hacía es generar un campamento base que estaba más o menos en el medio, y ahí un poco pues se reunía la gente, y ahí incluso pues se concentraba el reciclaje, se generaba toda una dinámica de apoyo mutuo, en la que tú, por ejemplo, si conseguías cosas, pues los dejabas allí, a través de ahí se repartía según las distintas necesidades. Por supuesto, todo esto con pruebas, errores, autocrítica y un montón de cosas, que yo no pretendo plantear un ideal, todo lo contrario, me gustaría como plantear ideas que sirvieran, ¿no?, a la gente que está escuchando, ¿no? Y nada, entonces digamos que había un lugar donde tú podías ir, incluso que era un lugar de acogida, era un lugar donde se hacían las asambleas de toda la zona de Notre Dame, por ejemplo. Si era un lugar muy particular, pero que ahí no tenía por qué haber gente normalmente, había a lo mejor alguien haciendo una permanencia, pero no más, ¿no? Y así se organizaba un poco. Después, por ejemplo, yo qué sé, tenían un correo interno, tenían este tipo de cosas que les permitía, aunque era un espacio no tan grande, pero les permitía generar como, bueno, distintas islas que se relacionaban unas con otras, y además cuando tocaba defenderse, cuando tocaba hacer propuestas, pues eras un solo uno, ¿no? Uh-huh. Y eso era muy interesante. ¿Cómo se defendían? Pues yo creo que se defendían, esta es una de las maneras, la organización horizontal y asamblearia y de respeto a la diversidad dentro de las lucha, pues era una forma de organizarse para ello. Después, una buena comunicación, una claridad de para qué se estaba allí, muy clara, ¿no? Y después también un trabajo con el campesinado y con distintos puntos dentro de en ciudades cercanas. Por ejemplo, en Nantes también existían colectivos que apoyaban y que también viajaban y bueno, y podían preparar manifestaciones, hacer coordinación de cara afuera. También, por ejemplo, otra particularidad del laboratorio que supuso Notre Dame de Lan hasta ser una zona a defender, es la diversidad de idiomas, ¿no? La diversidad cultural, la diversidad de idiomas, era una diversidad muy fuerte. Había mucha gente a lo mejor que iba allí que no tenía contenido ideológico, siempre iba con su mochila en un llamado muy que no sabía si era de dentro o de fuera, muy raro, ¿no? Y bueno, que era muy diverso aquello. Y por ejemplo, la diversidad de idioma, pues, por ejemplo, el Radio Claxon, pues eso se notaba mucho, porque a lo mejor había dos o tres personas haciendo cada vez que había un programa, uno en español, otro, perdón, en castellano, otro en inglés, otro en francés, ¿no? Siempre había, se intentaba que siempre hubiera tres o cuatro idiomas que se comprendieran, ¿no? Supongo que las estrategias de defensa o de medidas de presión llegaban tanto por una vía institucional como por una más de acción directa. ¿Cómo confluían todo ese tipo de estrategias con esta amalgama de habitantes, ¿no? que nos estás contando, ¿no? Desde el que llega con la mochila hasta el que llega con un ideal muy claro, pero que al final el objetivo, digamos, es el mismo? Por ejemplo, en la ZAD esta de Notre Dame des Landes, la paralización del aeropuerto. Uh-huh. Esa confluencia... Bueno, ha sido, yo creo que durante años ha sido muy difícil. No ha sido nada fácil, por eso comento que la zona de defender no es algo que, como muchos movimientos sociales, no es algo que se crea en un día, ni algo que tiene que ver con ninguna divinidad extraña ni tontería de esa, sino es un trabajo muy fuerte y de gente que le está echando muchas ganas y en un proceso largo, ¿no? Yo creo que a veces era difícil. De todas formas, hay que decir que el campesinado en general o la gente que cultivaba, hombres y mujeres se relacionaban como en colectivos. Es decir, existía un colectivo claramente en el que se reunían la gente que tenía tierra, que cultivaba y todo esto, y después había una organización paralela de todo el movimiento de la SAT, interior de las ocupas y de todos estos espacios. Claro, ¿Qué? Bueno, te quería decir que en Testet también funcionaba un poco. Estaba la gente, ¿no? El colectivo de la SAT, ¿no? Y luego sí que había como otro colectivo que sí que estaba como más relacionado con... pues con tipo ONG, ecologismo, ¿no? Y ahí siempre sí que había un poco choque de ideas, ¿no? Sobre sí, todo sí, a la hora sí, de exacto. Métodos, ¿no? Y periodos de tiempo de... Claro. Pasaban cosas y de pronto claro. Había un añito de reflexión. Sí, porque además la vida allí, como era muy rural, la velocidad no es como Madrid, por ejemplo. Claro. Allí el tiempo un mes, a lo mejor es que allí a lo mejor la gente del bosque prepararse un té era 2 horas. Levantarse, bajarse del árbol, prepararte el té. Entonces, que son tiempos muy diferentes. En lo rural, la lucha, los tiempos cambian un poquito, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso ha tenido muchos procesos. Después, dentro del mismo La SAD, había gente que tenía una tendencia a lo mejor más permeable, más abierta, o otra gente menos abierta, tal. Es decir, que no era fácil incluso entre los propios compañeros y compañeras. Y yo creo que a partir de los acontecimientos de la represión de octubre es cuando eso se une más. Todas estas ideas se unen mucho más. Vamos. Claro, es quizás ahí, ¿no? En octubre de 2012, cuando en cierta manera se internacionaliza mediáticamente la SAD, empiezan a surgir muchísimos vídeos de los desalojos. Y esto, además que es conocido como la Operación César, trae consigo unas semanas después, durante el mes de noviembre, una reocupación que multiplica por 1000 o por no sé cuántas personas, digamos, todo el movimiento de la SAD. Es quizás hay un punto de inflexión el 2012, en octubre. Sí, sí, yo creo que hay un punto de inflexión en cuanto a la organización. Yo creo que se pasa de un plano de muchísimos años de lucha, además, donde el movimiento ocupa, los movimientos underground, muchísimos movimientos tuvieron muchas propuestas, hicieron muchas propuestas, estuvieron muy presentes, y yo, bueno, en mi opinión, se pasa ya a un plano más... algo más diverso, mucho más contando con el campesinado, ten en cuenta que después de la represión de octubre muchas casas se perdieron. Claro. Destrozaron, entraban, reprimían y automáticamente iba detrás una máquina tirando lo que fuera, ¿no? Entonces también había muchísima gente que llevaba muchos años allí luchando, ¿no? Y a veces toca moverse, claro. Toca un montón de cosas. Entonces yo creo que eso fue un cambio que fue un cambio también en el tejido sociopolítico de todo la SAD, ¿no? Claro, reocupación tan numeraria, ¿hace que se empiecen a multiplicar las ZAD por esa zona de Francia? Sí, bueno, sí, no solo eso, sino que yo creo que muchísima gente en ese laboratorio que llamamos Notre Dame des Landes o que llamamos la ZAD, es que mucha gente ha pasado durante años por ahí y ha visto lo que se ha hecho. Entonces ha cogido referentes, propuestas. Entonces yo creo que de alguna manera, pues muchísima otra gente de otros pueblos, de otros lugares que está haciendo luchas contra proyectos, pues vio en las zonas a defender como una forma real de poner oposición, porque muchas veces queremos oponernos a proyectos y lo que hay un montón de gente reprimida en la cárcel, como puede suceder en Valdesusa, sabe que lleva muchísimos años, la represión es muy fuerte. Y a lo mejor la gente vio en las ocupaciones y en generar unas alternativas en el sobre el terreno de los proyectos, pues una forma de contención real del sistema, ¿no? Es decir, hasta aquí vas a llegar, y además, ya te digo, no solo como barricada, sino como en la revolución anarquista del 36, no solo era la barricada, era todo lo que estaba pasando también dentro, todas las propuestas alternativas, ¿no? De apoyo mutuo y todo eso. ¿Cuántas ZAD hay aproximadamente ahora activas en la zona? Pues ahora nosotros tenemos la información de que hay igual como unas 7 ZAD, ¿no? En toda Francia, ¿no? 8 ZAD, ¿no? Una sería la ZAD de Notre Dame des Landes, ¿no? En el norte de Francia. Otra sería la ZAD de Utestet, cerca de Toulouse. Luego la ZAD de Roibon. Ya luego el resto no sé muy bien dónde están. Entonces... Sí, pero están todas ubicadas por Nantes y alrededores, ¿no? Por la zona... No te creas, porque... No. Por toda Francia. Corrígeme si me equivoco. Bueno, yo no te puedo corregir porque a lo mejor sé tanto como tú. Pero entre todas yo creo que vamos a sacar algo más o menos real. Pero sí, esto es por toda Francia. Y no solo por toda Francia, sino ahora mismo tenemos casos como el de Hambacher Forst en Alemania, que es un bosque dentro de la Selva Negra. Que se ha habido varias ocupaciones y desalojos, pero son lugares donde la gente está continuamente intentando generar este tipo de alternativas. Lo que pasa es que, ¿qué pasó en Notre Dame des Landes? Es que se hizo. Notre Dame des Landes pasó de una ocupación en concreto de un núcleo y empezó a generarse por todo el proyecto. Claro. Y eso, para hacer ese paso, hay que aguantar tirón, ¿no? No es evidente. Claro, resistir en el tiempo, ¿no? Efectivamente. Claro, crear, sí. Porque, por ejemplo, ahora la ZAD de Utestet, ¿no? Que es una ZAD que se comenzó a ocupar en octubre de 2013, pero ahora el 6 de marzo ha sido desalojada. Entonces, bueno, ahora toda la lucha todavía sigue, y de hecho para este mes de abril lo han organizado como un encuentro, ¿no? Para, no sé, bueno, para reencontrarse la gente que ha sido expulsada de ahí, ¿no? Y plantear propuestas. Sí, luego por teléfono Lila, la compañera, seguro que nos puede dar una actualización ahí bastante precisa. Me da un poco la sensación, además de tú que has vivido allí, de que este movimiento, el de la ZAD, es como un movimiento que empieza de resistencia y que empieza a generar una dinámica y se convierte en zonas autónomas de convivencia. Sí, sí, vamos, sí. Yo lo diría así también, ¿no? Podría ser, sí, de convivencia y de propuestas, sí. Otro punto también mediáticamente que saltó mucho fue el asesinato de Rémi Fraissé en la noche del 26 de octubre del año pasado, 2014. ¿Estos hechos cómo se producen? Pues, bueno, yo remarcaría, ¿no?, que fue un asesinato, ¿no?, más que una muerte, ¿no?, porque... Pues esto se produció, ¿no?, el 25 y el 26 de octubre, ¿no? Estaba pensado en la ZAD de Utestet, ¿no?, cerca de Toulouse, en la región del Tarn, un encuentro, ¿no?, para, bueno, pues para animar a la gente, ¿no?, que se sumara a la lucha, ¿no? Entonces se planteó como un encuentro así, con un encuentro de lucha, ¿no?, política, pero también como muy festivo, ¿no?, con un ambiente festivo. Y entonces el 25 de octubre se supone que se había hablado de que no iba a haber presencia policial, ¿no?, porque iba a venir mucha gente y para evitar conflicto, ¿no? Pero esto no sucedió y hubo una militarización de la zona bastante fuerte, ¿no? Había controles para llegar a la ZAD en todos los alrededores. Y entonces, pues hubo resistencia, ¿no?, desde todo el día, ¿no?, para poder, no sé, defender el espacio, ¿no?, porque estaba protegiendo la zona donde se iban a empezar las obras, ¿no?, donde estaban llegando las máquinas, ¿no?, y la gente estaba, pues, bastante motivada, ¿no?, para defender el sitio, ¿no?, y esto se alargó, pues, toda la noche, ¿no?, hubo una presencia policial increíble, no paraban de llover botes de gases lacrimógenos, de granadas aturdidoras, más o menos, ¿no?, como la represión que se suelen hacer en estos sitios, ¿no? Me imagino que en Notre Dame des Landes también llegarían a, pues, en el mismo plan, ¿no? Es precisamente una granada aturdidora. Y es una granada aturdidora la que acaba con la vida de, sí, de Remy. Además que es un hecho que luego se empieza a alargar unas semanas, no se esclarece la muerte, quedan ahí dudas. Sí, o sea, luego hasta 3 días no vino la policía científica al sitio a hacer el paripé, ¿no? Uh-huh. Y pues no sé qué contar, bueno, que hubo mucha respuesta, ¿no? También, ¿no? Después de que asesinaran a este chico, ¿no? Hubo mucha respuesta en toda Francia, ¿no? Contra la violencia policial, ¿no? Este hecho en concreto, el asesinato de Remy, ¿cambia la manera de actuar de la policía? ¿O la respuesta policial sigue siendo pues igual no de sé, brutal? Hombre, en principio lo que se hizo justo después de... O sea, al día siguiente se retiraron todos los efectivos policiales, ¿no? En la zona. Uh-huh. Como para que se calmara la cosa, ¿no? Un poco, ¿no? Uh-huh. Que luego se hizo una manicar en Gaillac, ¿no? Que es un pueblo ahí que está ahí al lado, ¿no? Con la idea, ¿no? De ir a la comisaría, porque también hay muchos, ¿no? Hay varios detenidos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí, no sé. No sé, igual tú quieres añadir algo igual. Y bueno, ahí a lo mejor en esa mani hubo una muestra de eso que hablabais antes de la diversidad de grupos, ¿no? Como que había un grupo que claramente quería hacer una resistencia más activa, ir hasta la comisaría y que liberaran a la gente, y había otro grupo que se puede llamar que es el más de ámbito ONG, es ecologista, que lo que se critica es que estuvo haciendo como una manipulación de información, ¿no? Porque ahí en la zona del Testé, como ese día después de la muerte, ¿no? Esa misma mañana como que no se sabía lo que había pasado, ¿no? Eran ya las 11 de la mañana, 12 de la mañana, y había como un rumor de que la noche anterior había muerto alguien, pero no se sabía de qué había muerto, si había sido como también había, hay que decir que había también como conciertos, ¿no? En esa misma, había como una zona enfrentada a la policía, ¿no? Directamente, y luego como en la retaguardia se puede decir, pues había sitios donde había cena y también había conciertos, ese ambiente festivo. Entonces, en todo lo que es la zona, que por la mañana había un montón de talleres programados, un montón de actividades, había como ese ambiente raro, ¿no? Como una nube extraña de que no se sabía lo que había pasado, y eso, se decía que había muerto una persona, pero no se sabía si había sido la policía, si había sido, ¿sabes?, cualquier otra cosa. Y ese ambiente como que duró hasta las 2 o las 3 de la tarde, que se planteó hacer la manifestación esa. Ya se empezó a decir que había sido, ¿sabes?, la policía que lo había matado, y entonces iba a hacer la manifestación hasta el pueblo. Y luego, una vez en el pueblo, como que se estuvo mucho apagando el fuego, ¿sabes?, intentando que la gente, apareció una moto de policía, se intentó destrozar la moto de policía, y hubo un montón de gente que intentó paralizar esa acción. Luego también se paralizaba que se hicieran pintadas en la ciudad, ¿no?, llamando a la gente violenta en el momento que la policía había asesinado a una persona. Y entonces como que hubo ese tema, se llegó hasta la plaza principal del pueblo, y ahí de repente apareció un micrófono, ¿sabes?, que era de la gente esta institucional, ¿no?, que un micrófono que estaba conectado al ayuntamiento, y desde ahí se dijo: la decisión de la asamblea queda revocada porque han salido la gente de prisión, entonces no vamos hasta la comisaría. Como que poder tiene, ¿sabes?, una persona que en ese momento tenía el micro, tal. Entonces ahí se formó un debate de una hora de sí ir, no ir, lo que hemos decidido, tal. Y siempre hay como ese ambiente mucho en la ZAD, ¿no? Gente que quiere hacer más resistencia, gente que menos. Pero lo que se criticó mucho es que la gente supuestamente, ¿sabes?, que no quiere hacer resistencia, lo que hace es una manipulación de información, y que además en la retaguardia está haciendo como un, ¿sabes?, un trabajo de relación con lo que son las instituciones, con el ayuntamiento, con tal. Entonces, pero lo que es sorprendente es que aún habiendo todos estos temas, la gente sabe cómo convivir y seguir trabajando juntos. Ahora que comentas de estos hechos, aparte de la respuesta policial, que quizás es lo más visible, lo que podemos ver a través de internet, de diferentes medios, de cómo se desalojan estas SAS o cómo se intentan desalojar, ¿qué otros medios manipulativos o qué benevolencias se venden, por ejemplo, del aeropuerto de Nantes? O sea, ¿de qué manera intentan presionar ahora a los habitantes de la zona para no hacer partícipes de la SAS, o, por qué no decirlo, cómo les intentan engañar de estos megaproyectos, ¿no?, que venís hablando, para que piensen, pues, no está tan mal, ¿no? Aquí en Madrid, bueno, hemos tenido varios ejemplos. Aquí por la radio han pasado varias personas, no sé, recuerdo, pues que sí, el complejo de Eurovegas y cosas así, ¿no? De cómo se empiezan a inflar los beneficios, en este caso en la SAD, ¿qué utilizan? ¿Qué artimañas utilizan? cómo intentan engañar? Bueno, yo creo que es que en el tema del aeropuerto, yo creo que a la gente no lo estaban ni engañando. Yo creo que es el poder que hace lo que le da la gana y tú no puedes decir nada o algo así, claro. ¿Sabes? Me parece de verdad, porque hay cosas que es que... Estos megaproyectos, por ejemplo, este aeropuerto se lo dieron en los a Vinci, que es una super promotora, constructora, que además también está aquí en la península, alrededor de Europa, y seguramente estará en muchos otros lugares. Y bueno, esto es un tema administrativo entre el capitalismo y el Estado, y ellos dos se lo van comiendo. Después en Notre-Dame-des-Landes hay agricultores, y si se puede se los comen, y si puede llegar un proyecto y a muchos agricultores, a algunos no dirán nada, ¿sabe? Que muchas veces era el propio silencio del pueblo y la falta, bueno, este fascismo que vivimos de que ellos hacen y tú te callas o algo así, ¿no? Con muy pocos recursos, ¿no? Yo creo que allí en concreto con el aeropuerto, creo que es un tema tan conflictivo que no, yo nunca vi así ese tipo de que los habrá, pero creo que no hacía falta, ¿eh? Era muy evidente, el proyecto iba para adelante, ¿sabes? Iba para adelante, además, ya te digo que era un megaproyecto que interesaba a Europa. Se estaba, vamos, los que estaban en el poder en ese momento son los falsos socialistas, estos del PSOE, Hollande y todo esto, sinvergüenza, como todos los demás, evidentemente, pero es que ahora estamos hablando de ellos. Y es decir, que tenía muchísima presión por parte de las instituciones. Y ya te digo que en lo rural, si tú te fijas, aquí hay muchísima gente por metro cuadrado, pero es que en lo rural, a lo mejor en 10 hectáreas hay 3 personas. Entonces cambia un montón la cosa, ¿no? Las estrategias son otras, y ya te digo, en el pueblo no se enteran de mucho. De pronto tú estás en el pueblo y de pronto llega uno con una excavadora y te dice que ahí va a construir un aeropuerto o algo así. Es que en lo rural pasa mucho estas, claro, cosas. Sí, ¿sabes? La información fluye por unos canales muy diferentes. Claro, y además, por ejemplo, lo que el grupo que conformaba los campesinos no era tanto ONG, por ejemplo, en Notre-Dame-des-Landes habían grupos que giraban en torno, que eran grupos más políticos, pero el tema de los campesinados era algo más de los pueblos, de la gente, ¿no? Y a lo mejor apoyados por gente de allí, pero que no es en mucho. Yo creo que las zonas a defender, cuando surgen, primero el poder lo que trata es de desalojarlas rápidamente para que no vaya más, porque eso es el verdadero miedo que le tienen, que vaya más para generar propuestas y visibilizarse. Y de alguna manera, otro problema que pasa en muchas luchas y movimientos sociales es que cuando te haces un poquito visible, empieza a llegar un montón de grupos de apoyo políticos, institucionales y no sé qué, que empiezan a plantear un montón de cosas. Y si no hay una autonomía en la lucha y una idea clara de qué se quiere hacer, te engañan y te manipulan. Y bueno, afortunadamente yo creo, en Notre-Dame-des-Landes había gente de muchos años, allí había muchos movimientos de Francia, que además llevan un tiempo haciendo un montón de cosas, y en lo rural mucho, y yo creo que ahí esa autonomía se defendía mucho, y estos grupos de campesinos eran principalmente de campesinos y campesinas, aunque sí podía haber posturas más políticas o institucionales, pero esa es un poco la... hasta que no se hace visible las zonas a defender, no empiezan evidentemente, yo creo que tan fuertemente estos grupos políticos y todo esto, ¿no? ¿Hay algún lugar, texto, web, documental, trabajo audiovisual, donde el oyente pueda tener más información sobre la SAT, de lo que venimos aquí hablando? Sí, sí, vamos, yo puedo hablar yo traigo un par de páginas de Notre-Dame-des-Landes. Sí. Lo que pasa es que a mí me gustaría decir una cosita muy rápida. Por supuesto. Gracias. Paso hasta este programa. Que ha dado un poco de nervios, lo digo a todo el mundo aquí que está escuchando, ¿sabes? Que no es tan fácil que se vengan aquí a hablar. Y que muchas de las informaciones que recibimos a través de las radios libres y a través de los compas y todo eso, somos gente que nos cogemos una mochila y nos vamos para allá, ¿sabes? Que aparte hay que mirar páginas, cada uno tiene que buscar su propia opinión, no te tiene que creer lo que decimos nosotras para nada, que esta es nuestra información, y que hay que buscar mucho, que esto muchas veces son compas haciendo páginas, yo qué sé, yo me acuerdo de estar allí y traducir las web, por ejemplo, los que estábamos allí, tú llegas y estás allí unos meses y traduces la web, pero es que a lo mejor te vas y llega otro. Y si no llega otro en un mes, a lo mejor si te da un mes sin ser traducida en ese idioma la web, ¿sabes? Que esto es muy de corazón, muy underground, muy de gente que le echa ganas y que se organiza con ciertas ideas. Entonces, que es muy interesante como no ser muy crítico, porque ¿sabes? Que las fuerzas a veces no son tantas, y buscar, echarle ganas, superar bloqueos, coger una mochila, irse para allá, saber qué pasa. Es decir, que esto es mucho autónomo de uno. No te vas a encontrar como otras cosas una página web que te dice el día, la hora, todo lo que ha pasado, ¿vale? Entonces voy a dar un par de páginas, algunas desactualizadas, pero con el contenido histórico, con contenido de cosas que han pasado, ¿vale? Una es la primera, un poco, de todo esto, que fue SAT. Bueno, voy a deletrearla. Sí, mejor. La digo así, la deletreo, sat.nadir.org. Y esto deletreado sería zad.nadir.org. Esa fue la primera, esa está actualizada más o menos hasta el 2000, final 2014, creo. Que lo he estado mirando esta mañana para traer, para que no me digáis que... Ahí documentando, claro. Y después he descubierto otra que está en francés, pero que está más actualizada. Esto es otra que digo, en las luchas alrededor de Europa, que es algo que a ver si aquí nos vamos enterando, están mucho más abiertos a los idiomas, al choque cultural y un montón más de cosas, y rular más, y estaría guay que aquí también nos pusiéramos a rular y a abrir idiomas, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, bueno, esto es en francés, y se llama luteaeroport.com, y ahora lo voy a deletrear. luteaeroport.com. Es una página, lo prometo. Si pinchas ahí, sale información, ¿no? Si pinchas y si pones SAT, Notre Dame de Land, bueno, Tested, está muchísimo mejor. Sí, tiene la web que tienen, sí que la están actualizando semanalmente, ¿no? La están llevando. Claro, y que ahora están desalojados, ¿no? Pero se han lanzado un encuentro que ha sido justo este fin de semana, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues va con ideas, ¿no? De volver a retomar el sitio, ¿no? Entonces, pues para quien quiera estar atento un poquillo a lo que está pasando, tiene una página web, que a ver, es un poco difícil, es un poco larga. Es tanquilogadebuis.wordpress.com. Que es T-A-N-T-Q-U-I. LYAURADESBOUILLES.wordpress.com. Estupendo, bueno, eso habrá que ponerlo en cualquier buscador. Afortunadamente el programa quedará en un podcast y el oyente que quiera acceder a esa página en concreto podrá echar para atrás y para adelante. Pero vamos, que yo creo que si vas a internet y pones ZAD, que son las siglas básicas, ¿vale? ZAD, y después pones Notre Dame de Landes, Nantes, o pones Tested, o pones Ángel. Sí, con Tested hay un poco de conflicto porque te sale otra página de un colectivo que hay, de colectivo Testeno, que es como la organización está así un poco ecologista. ¿No? Entonces, si veis una, pues ir a la otra, que es donde está. No confundir. Y después vídeos también hay, un montón de cosas, ¿eh? En YouTube también hay, también Vimeo también tiene que haber alguna cosa. Sí, en servidores de vídeos hay. Sobre todo lo que decíamos, ¿no? A partir de 2012, que es un poco cuando más mediáticamente se graban, ya hay más cámaras, el acceso es más sencillo, ahora llevamos teléfonos y reproductores más a mano, pues hay un montón. Funciona mucho, ¿no? Con medios de información que ellos y ellas controlan, ¿no? Sí, como Radio Claxon, ¿no? Claro. Comenzaron ahí con un emisor de 10 vatios y bueno. Radio, este también tenían otra radio pirata ahí, ¿no? Muy majete. Claro, es que para una lucha autónoma, una cosa, y de eso lo han mostrado muchas luchas autónomas, una radio comunitaria una herramienta muy, muy interesante, ¿no? Pues estamos aquí hoy. Y hacemos radio y no vídeo. Vamos a hacer una breve pausa y contactamos con Francia. Gracias por toda esta info y os invitamos a que sigáis hasta el final del programa. Gracias por existir. Salud. seguimos hablando de SAD, de Son à défendre. No sé si lo he dicho muy bien, pero tenemos al otro lado del teléfono Lila, que es una ocupante de la zona de Fandre, de Agen. Hola Lila, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. Lila, ¿nos podrías contar un poco sobre la situación actual del SAD de Agen? Estamos en Agen, es una SAD que lleva abierta desde enero. Hay muchos ocupantes de la SAD de Agen que venimos de la SAD de Utesté, que somos recientemente expulsados hace un mes y medio más o menos. Y nada, por ahora la cosa está tranquila. Es otro proyecto completamente diferente. Y bueno, tenemos la suerte de que los propietarios de los terrenos donde estamos ocupando están con nosotros. Entonces, bueno, todo está muy tranquilo por el momento. Acabas de decir que efectivamente son dos proyectos diferentes, lo de Tested y de Agen. ¿Cuáles son las diferencias concretas, ¿no?, que encuentras? La salud de Tested es una lucha contra un bagage, que es un embalse, en Sivens, a 60 kilómetros de Toulouse, y ahora donde estamos en Agen es una lucha contra una superzona comercial que quieren hacer, y en medio de la zona comercial van a hacer una autopista, con lo cual van a expropiar 600 hectáreas de terreno cultivable. Y bueno, la diferencia es que en el Sivens era un bosque entero que hemos ocupado ilegalmente para parar el proyecto del embalse, y aquí en Agen ahora mismo pues han sido los propietarios de los terrenos los que nos han llamado al colectivo de la SAD para que vayamos a defender la zona, porque ellos no están de acuerdo con el proyecto. Entonces hay una unidad, ¿no?, entre las personas que viven ahí y vosotros. O sea, ¿cómo colaboráis? ¿Cómo se desarrolla un poco el tema de la lucha entre quién vive ahí y quién ha ido para defender, ¿no?, este territorio? Pues ahora hay unos cuantos propietarios que viven allí ahora mismo sobre el terreno. Uno de los propietarios nos ha cedido uno de sus terrenos hay una pequeña casita y así, y donde estamos ocupando ahora mismo, uno de los terrenos de lo que estamos ocupando es una ocupación legal, porque tenemos el permiso del propietario. Uh-huh. Y también estamos ocupando otro terreno un poco al otro lado de las 600 hectáreas, que este terreno sí que es ilegal porque todavía no ha sido expropiado. Entonces, bueno. Uh-huh. Y Lila, ¿cuánto sois vosotros en total, ¿no?, los que estáis luchando ahora mismo? No te lo puedo decir. Te lo puedo decir. Sí, sin problema, perfectamente entendible. ¿Y cuáles son las formas que utilizáis para sustentarnos? Imagino que tiene que ser complicado, ¿no?, tener que vivir en una zona rural, ¿no? Será diferente seguramente a lo que son las condiciones de, por ejemplo, vivir en una ciudad o, vamos, con la falta de todas las comodidades y ¿no? Vivimos completamente sin comodidades. Tenemos la suerte ahora mismo en Agen que tenemos luz eléctrica y agua corriente, que en la mayoría de las otras áreas donde hemos estado antes no había. Y bueno, ¿sabes? Es un poco difícil la lucha, es un poco difícil sobrevivir allí, pero bueno, hacemos diferentes acciones para recaudar dinero. Por ejemplo, ahora mismo ahí en Agen la lucha es contra Vinci, otra vez. Hay mogollón de luchas contra Vinci, es una empresa el que hace las autopistas y todo aquí en Francia. Y por ejemplo, una de las maneras que hemos hecho para conseguir dinero así recientemente es ir al peaje de esta empresa y levantar las barreras y dejar a la gente que pase y poner un bote y que la gente que le apetezca participar en la lucha pues nos puede dar algo de dinero y la gente que no quiere participar pues simplemente pasa al peaje gratis y, por ejemplo, es una de las maneras, ¿no? También hay diferentes colectivos que hemos creado para sostener la lucha, pues en la ciudad casi siempre más cercana pues a veces pues hacen fiestas, o sea, hacen así charlas y así, y bueno, el que quiere participar participa y el que no pues simplemente va ahí a disfrutar de, claro, del evento, ¿no? ¿Tenéis contactos con otros movimientos de resistencia en Francia o movimientos internacionales? Porque el compañero que ha venido a explicarnos un poco en general lo que son las SAD, ahora, por ejemplo, a mí me ha llamado la atención por mi experiencia en Italia, pues el movimiento NOTAV, ¿no? Por ejemplo. Sí. Estamos siempre en contacto entre todas las SAD de Francia. Estamos también en contacto con el movimiento de contra el TGV y bueno, ¿sabes? Esto depende mucho de las personas que participan en cada movimiento, ¿no? Si entre nosotros estamos en contacto, pero bueno, sí, tenemos bastante unión entre todos, ¿no? Y la reacción, digamos, del Estado, de la policía a vuestra ocupación en defensa del territorio, ¿cómo ha sido? Como te digo, ahora en Ajan las cosas están muy tranquilas, no tenemos por ahora ningún problema. Pasa la gendarmería de vez en cuando, pero nada fuerte. Pero en cambio, por ejemplo, en el TST, la lucha contra la policía ha sido una lucha muy dura. La policía el día 26 de octubre ha matado a uno de los ocupantes de la SAD, bueno, a un manifestante. Entonces, pues, bueno, se ha endurecido bastante la cosa de los dos lados. En el caso del TST, por ejemplo, la policía ha usado el recurso de la gente que estaba a favor del embalse, que aparte de los paisanos de alrededor, pues es gente que también está dentro del Frente Nacional francés y, bueno, un movimiento bastante fascista. Y la policía ha utilizado este movimiento para ayudarse, o sea, como una herramienta para hacernos un poco de presión, ¿no? Han estado los últimos 10 días de la ocupación. Hemos estado completamente bloqueados toda la zona. Durante 10 días no podían entrar ni salir nadie, ni siquiera con comida. La gente que ya han intentado venir a ayudarnos y a sostener la lucha, en el camino han sido han roto todos los coches, han sido bastante violentos contra nosotros, la verdad, y el problema que la policía les ha dejado hacer es en todo momento solo hay denuncias puestas contra nosotros y ni una sola denuncia contra la gente que ha venido a hacernos el bloqueo. Y aún sabiendo que esta gente incluso ha habido heridos, han venido intentando entrar en la zona por la fuerza, con palos y, bueno, sé, armados, no con armas de fuego, pero armados al fin y al cabo. Y una última pregunta que quería hacerte sobre estrategias de resistencia. O sea, me imagino que haya una especie de resistencias no solo con la ocupación, ¿no? También con uh-huh. otros proyectos. ¿Cuáles son? Pues depende mucho del momento, depende mucho de cuántas personas se encuentran en la zona, de cómo veamos que es factible la resistencia. Entonces, pues tampoco puedo decirte exactamente que hay una estrategia de resistencia porque no la hay. Dependiendo de cómo vayan las cosas, pues es pacífica, dependiendo, ¿sabes? También cómo actúan en las fuerzas del orden, es más pacífica o no, ¿sabes? Si ellos se ponen violentos, pues al final eso se traduce en que hay violencia. Y pero bueno, ¿sabes? Depende mucho de eso, del momento, de la situación y de las fuerzas que tenemos, ¿no? Te quiero preguntar dónde es posible encontrar más informaciones, dónde podemos aconsejar los oyentes, dónde pueden encontrar más informaciones sobre en general el movimiento y más que nada pues novedades o cosas que están pasando hasta el día de hoy. La cosa es que es un poco difícil encontrar información en español, la verdad. Por ejemplo, la página web de la SAR, que es zonadefense.org, en esta página web hablan de la SAR en general, hay también noticias, ¿sabes? Se va renovando casi cada día, pues según vaya habiendo noticias de las diferentes SAR, ¿no? Pero sí que en castellano es bastante difícil encontrar noticias, porque incluso la página está, ¿sabes? Tiene una traducción, pero no funciona muy bien. Aparte, o sea, la página entonces, la de sat.nadir.rg, ¿no? Lo que nos estaban comentando, sí, esa es la parte sí, castellana, también, ¿no? Bueno, sí, cada SAT tiene su propia página web y su propio colectivo, entonces depende de lo que de la SAT que te quieras informar, pues hay diferentes páginas web. Pero dentro de esta página web de sat.nadir.rg, hay el contacto de casi todas las SAD dentro de la página, puedes encontrarlo. Y eso es, la verdad es que están bastante actualizadas las noticias. Primero de todo, pues que queremos agradecerte por haber haber contestado a nuestras preguntas y habernos dado un poco la idea de la situación actual de la SAD donde estás viviendo. Y no sé si tienes algo que querías añadir, algo que te interesaba que los oyentes pues pudiesen oír, ¿no? Pues nada, solo decir que es un movimiento muy nuevo pero muy potente, que todos los oyentes están invitados a venir y a participar en la SAD y a vivir un poco la experiencia que esto te propone, ¿no? Y bueno, y que somos un virus y que nos estamos esparciendo y que vamos a llegar a todos los sitios. Eso esperamos. Pues muchísimas gracias, Lila, y ánimo con la lucha. Muchas gracias a vosotros y suerte con el programa. hasta aquí ha llegado esta edición de La Casa Incendiada, dedicada única y exclusivamente a la ZAZ. Tenemos que saludar y despedir a Gordon. ¿Qué ha pasado? Pues el tráfico, el trabajo, la vida. Ha sido un programa inolvidable, te lo has perdido. Ya. Lo escucharé. Ya sabéis. Pero va de sitio, además. En www.radiola.rg para descargas. Vale, te puedes levantar y ya has dicho lo que tenías que decir. ¿Que no? Ya está. Antes de cerrar, sí que los compañeros aquí en el estudio nos querían comentar una convocatoria a corto plazo, que es ya, y vamos a aprovechar que estáis aquí pues para darle toda la difusión posible. Vale, mira, es convocatoria, pero de que información que nos llega a nosotras también a través de un fanzine que han llegado compañeros y compañeras de Madrid. La ZAZ no solo por lo visto existe en Francia, sino que existe en más países, y uno de ellos, si esto fuera un país, que es muy relativo, ¿verdad? Pues está por aquí en esta zona, y bueno, es en Yesa concretamente, que es zona de Aragón, que además lleva del franquismo, de los años 50, quitando a la gente de allí, desplazando a las personas y convirtiéndolo en, yo qué sé, en la presa de la península o alguna barbaridad. Y bueno, han hecho una convocatoria para junio del 2015, para Yesa, así que métase en página, búsquense la vida en todos los sentidos, no solo para el trabajo y para el dinero, sino también para saber lo que te gusta. Y uh-huh. Al grito de la ZAZ partout, que es el grito que tenía la ZAZ, que es la ZAZ por todos lados, ¿no? Así que hasta luego y salud. Bueno, le puedes dar el grito si quieres, ¿eh? Pues la ZAZ partout. Estupendo, pues con esa consigna nos quedamos y esa última convocatoria, nosotros ya nos despedimos hasta el próximo miércoles, que estaremos aquí a partir de las 7. O a las 7:05. Depende de la hora que llegue Gordon, como siempre. Ay, hasta el próximo miércoles. Chao.